¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Estamos aquí con los abogados de Miguel, los otros abogados, para que nos cuenten un poco cómo es que se desarrolló la audiencia final de Miguel, que fue este viernes 28 de septiembre en Huautla de Jiménez. Entonces estamos aquí para que nos puedan dar como un panorama de la situación y pues cómo les fue. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Roberto, yo soy integrante del colectivo Los Otros Abogados, que defendemos a Miguel Peralta Betanzos desde el año 2015. Básicamente lo que ocurrió el 28 de septiembre en el juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, fue que se llevó a cabo la audiencia final en el proceso de Miguel Peralta Betanzos. Pero las actividades de hecho inician un día antes. Desde el 27, jueves 27, donde pues sale una caravana de acá de la Ciudad de México con rumbo a la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Esta caravana que estaba integrada por familiares, por compañeros de Miguel, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de nosotros como abogados que formamos parte de esa caravana. La intención de nosotros de salir de la Ciudad de México era justo para llegar a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, para entrevistarnos con el presidente de ese tribunal, para que nosotros le manifestáramos pues nuestra preocupación de todo lo que ha acontecido en torno a este proceso, a todas las irregularidades procesales que ha habido a lo largo de poco más de 3 años en la causa penal 02/2015, y esa era nuestra intención, entrevistarnos con el presidente del tribunal. Desafortunadamente no pudo realizarse esta entrevista. En ese momento, justo cuando nosotros llegamos a la sede del tribunal, tenía una reunión con funcionarios judiciales y fue imposible poder entrevistarse con él. Sin embargo, nos atendió el secretario auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Darío López, que es el que se encarga de las cuestiones penales. Y bueno, a él le expusimos esta preocupación que nosotros teníamos de lo que ha sido todo el proceso y le relatamos brevemente el motivo de nuestra presencia, que nos había costado mucho para llegar a esa audiencia final, a esa etapa final, porque pues a lo largo de todo el proceso los jueces que han estado en ese juzgado de Huautla, que han sido alrededor de 4, han obstaculizado realmente el desarrollo del proceso. Evidentemente del lado de la parte afectada, en este caso la familia Cepeda, y bueno, nosotros fuimos a manifestarle que todas esas irregularidades pues han sido siempre en detrimento de los derechos y garantías fundamentales de los presos del Oxochitlán y en concreto de Miguel Ángel Peralta Betanzos, ¿no? Le relatamos ahí que nosotros queríamos que esa audiencia se llevara a cabo porque en múltiples ocasiones nos habían suspendido las diligencias y queríamos que hubiera certeza de que efectivamente el 28 se iba a llevar a cabo la audiencia final. Y sobre todo porque a partir de ese momento es que empieza a correr el término para el dictado de la sentencia. Entonces, esa era nuestra preocupación. El licenciado Darío López, en ese momento, se comunica con el juez de Huautla de Jiménez, Juan León Montiel, y le dice que bueno, que tenía conocimiento que el 28 de septiembre se iba a llevar a cabo la audiencia final de Miguel Ángel Peralta, y le solicitó que por ningún motivo, que por ninguna razón, esa audiencia tenía que suspenderse, que se tenía que llevar a cabo. Y también lo citó para este lunes primero de octubre, que acudiera a la sede del tribunal y les llevara una síntesis, una tarjeta informativa de lo que ha sido el proceso en concreto de Miguel Ángel Peralta Betanzos. Le pidió esa información, al final le entregamos un documento de donde le hacemos un relato de todo lo que ha sido el proceso, las irregularidades que hemos tenido que enfrentar, de cómo el juzgado ha realizado conductas pues totalmente a favor de la parte afectada, de la familia Cepeda, en detrimento de Miguel y de todos los presos, ¿no? Porque evidentemente se demuestra cómo tanto el juez como el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, han hecho de todo para retrasar el procedimiento, para retrasar los acuerdos, para retrasar las resoluciones en torno a los presos. Entonces, ese fue lo que nosotros le manifestamos, le entregamos ese documento y le insistimos en que nosotros queríamos entrevistarnos personalmente con el presidente del tribunal, que si bien él se comprometió a informarle lo que nosotros habíamos ido a expresarle a él personalmente, pero que nosotros queríamos entrevistarnos personalmente y exponerle de manera directa todo esto que ha ocurrido en torno a la causa 02 diagonal 2015 en el proceso de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta, ¿no? Y él se comprometió también a gestionar esa reunión, quedó en que, bueno, nosotros nos íbamos a comunicar posteriormente para recordarle, bueno, que habíamos acudido a solicitarle esa audiencia, y se comprometió, bueno, a agendar esa reunión. Y igual, ¿no? Ahí en ese momento también nos comentó que, pues, las familias, los abogados de los otros procesados también, ya habían ido a entrevistarse con él y le habían hecho también de su conocimiento, pues, esas irregularidades que ha habido en torno al proceso. Y que, bueno, ya ellos ya sabían lo que estaba pasando, ¿no? Porque de entrada, pues, nos dijeron, sí, ya han venido otras personas, usted no los conocíamos, pero bueno, pensábamos que eran la misma defensa. Le aclaramos que, bueno, nosotros íbamos por Miguel Peralta y efectivamente nosotros no habíamos acudido y lo hacíamos de esa forma, ¿no? Y ahí, bueno, posteriormente, pues ahí hubo un pequeño acto cultural de los compañeros que nos acompañaron en la caravana y, bueno, se termina, por así decirlo, esa primera etapa que se tenía planteado desde que parte la caravana de acá de la Ciudad de México, ¿no? Y ya finalmente el día 28 la audiencia final, el asunto de Miguel Peralta Betanzos, estaba programada para llevarse a cabo a las 10 de la mañana. Nosotros, como es costumbre, nos constituimos antes, prácticamente a la hora que abran el juzgado, a las 9 de la mañana, para revisar el expediente, ¿no? Para revisar qué es lo que había habido últimamente, si había habido algún movimiento, constatando que la última hoja, como la habíamos revisado en la última ocasión que fuimos, estaba igual, ¿no? Que si bien había habido otras promociones, pero que no estaban anexadas al expediente, que el secretario no las había como integrado al expediente, estaban sueltas, por así decirlo, esas hojas, ¿no? Le pedimos el tomo sexto de la causa para revisar. Nos percatamos que, como les digo, no había nada, y le pedimos que nos presentara el oficio que le había girado el juzgado para pedir que el día de la audiencia estuviera Miguel Ángel presente. Es decir, el juez, cuando señala una audiencia y el procesado tiene que estar presente, le gira un oficio al director del penal para que el día y la hora señalados, el director del penal excarcele, que es como se le nombra al procesado, para que esté presente en su audiencia. Cuando le hacemos esta petición al secretario de acuerdos, nos dice que no envió ningún oficio al director del penal de Cuicatlán, donde está recluido Miguel, porque nosotros no habíamos solicitado que Miguel Ángel Peralta estuviera presente en su audiencia final. Cosa que nos toma por sorpresa, porque desde que nosotros como abogados asumimos la defensa legal de Miguel, en todo momento insistimos, lo solicitamos por escrito, que Miguel Ángel Peralta estuviera presente en todas y cada una de las audiencias relacionadas con su proceso. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene todo procesado, estar presente en sus audiencias, ¿no? Y cuando empieza prácticamente el proceso, pues las audiencias se llevaban a cabo sin que los presos estuvieran presentes. Y nosotros notamos esa situación y, bueno, Miguel Ángel Peralta, por su propio derecho, por su propia iniciativa, solicita estar presente en todas y cada una de las audiencias. Y de igual forma los coprocesados que están con él solicitan estar presente en sus audiencias. Y es a partir de ese momento cuando, pues, el juez se ve obligado a pedirle al director de los penales de Iscotel y de Cuicatlán que los días de las audiencias excarcelaran a los procesados y estuvieran presentes en sus audiencias. Entonces, eso hicimos, eso Miguel solicitó. Por eso, cuando nos dice el secretario de acuerdos Jesús Reinaldo Canseco, que nosotros no habíamos solicitado que Miguel estuviera presente, nos toma por sorpresa porque le reiteramos esto, ¿no? Que desde siempre peleamos porque Miguel estuviera presente en sus audiencias y que con mayor razón Miguel tenía el derecho de estar presente en su audiencia final porque él tenía argumentos que manifestar a su favor en esa audiencia final. Y el secretario de Acuerdos es que no lo solicitaron, le dije, es que nosotros lo solicitamos desde un principio y nos remitimos al expediente para que usted lo pueda contratar, ¿no? Dice, no es necesario. Pero lo pidieron en su escrito de conclusiones, le comentamos que no era correcto lo que él decía, porque nosotros jamás en nuestros escritos solicitamos que Miguel no estuviera presente. Y él, ante esta situación, revisa como de inmediato los escritos de conclusiones que presentamos nosotros y efectivamente se da cuenta de que en ningún momento, en ninguna parte de ese escrito, hay alguna referencia que Miguel no estuviera presente. Y entonces al verse pues ya prácticamente pues ahí como acorralado, ya no sabe qué decir y le decimos que bueno, él nos da la opción, dice, bueno, pues ¿qué les parece si el lunes llevamos a cabo la audiencia, la diferimos ahorita y el lunes la señalamos para que ya pueda venir Miguel y ya yo mando el oficio? Y le dijimos, no estamos de acuerdo porque nosotros ya estábamos seguros de que la audiencia se iba a llevar a cabo y él por su negligencia, por ser fiel como a esta parte de trabajar para la familia Cepeda, pues omite pedir la presencia de Miguel en la audiencia final, ¿no? Y entonces le dijimos que no, que nosotros no estábamos de acuerdo en que se difiriera una vez más esa audiencia porque habíamos esperado 2 meses para que se pudiera llevar a cabo esa audiencia que debió de haberse celebrado dentro de los primeros 5 días de que nosotros presentamos nuestras conclusiones y nos mandaron a una distancia de 2 meses y ahora nos pretendían diferirla justo para este día de hoy, 1 de octubre. Dijimos no, con y sin Miguel esa audiencia se va a llevar a cabo. Y entonces de pronto él, al verse acorralado, te empieza como a consultar, supongo que al juez, y empieza como a ver como la forma de resolverlo y al poco rato nos llama y nos dice, licenciado, me estoy comunicando urgentemente al penal para solicitar que Miguel esté en la audiencia. Ya mandé el oficio para pedirle al director del penal que lo excarcele para que pueda estar en la audiencia. Entonces, si usted me da un tiempo, yo corroboro que reciban el oficio y que me aseguren que va a estar presente. Y entonces suspendemos momentáneamente la audiencia para que se pueda llevar a cabo más tarde ya con la presencia de Miguel. Y entonces, pues nosotros, como teníamos el objetivo de llevar a cabo esa audiencia, pensando que podía como suplirse esa parte, y le manifestamos que esperaríamos, que sí nos interesaba que estuviera presente, que íbamos a esperar como el tiempo prudente en que Miguel pues llegaría, lo que tardaría de ser trasladado de Cuicatlán a la ciudad de Huautla, que es un promedio entre 2 y 3 horas, ¿no? Y salimos como a informar pues a los familiares, a los compañeros de Miguel que habían ido en la caravana, pero sobre todo a la gente del pueblo, a las familias que también se dieron cita y se constituyeron el día de la audiencia a las afueras del juzgado. Fue bastante gente que hacía mucho que no se juntaban, que no se reunían, porque pues había temor de que fueran a ser agredidos o detenidos por las múltiples órdenes de aprehensión que había contra la mayoría de la gente y de las familias del pueblo. Y rompiendo ese cerco de miedo, ese cerco de temor, pues se dieron cita al juzgado, también porque querían hablar con el juez, ¿no? Entonces informamos a estas personas que lo que había pasado, lo que nos había dicho el secretario de Acuerdos, Jesús Reinaldo Canseco, de que íbamos a esperar un tiempo prudente para que Miguel fuera trasladado. Se informó esa situación y pues bueno, después de que se informa, las familias, las personas pusieron uso de la palabra pues, en su lengua materna, como diciendo, ¿no? Como todo lo que había pasado, todo lo que les había tocado vivir, y pues estuvieron como haciendo uso de la palabra, ¿no? Es de destacarse, incluso ahí están las fotos, los videos que lo respaldan, este evento, esta concentración que se hizo a las afueras del juzgado mixto de primera instancia, fue una concentración población totalmente pacífica. Incluso porque los propios pobladores pues tenían como el temor de que fuera ahí como a hacer un pretexto para que no se llevara a cabo, dijeron vamos a hacerlo de esa forma pacífica. Sí, de manera respetuosa se tomó el uso de la palabra, hablaron, se dieron mensajes que se habían grabado por personas de otros compañeros que han sido perseguidos, todo de manera pacífica. Sin embargo, pues nos percatamos que durante el momento en que llegaron las familias, los amigos, los compañeros de los presos de Loxochitlán, de la familia y los compañeros de Miguel, de inmediato empezaron los rondines de la policía estatal. No decían nada, pero pues pasaban en sus camionetas con sus armas largas, como viendo, esperando el momento en que ellos pudieran actuar, porque, no sé, tenían como ya esa indicación de que ahí iba a pasar algo, cosa que nunca pasó, cosa que se quedaron esperando, porque la violencia que supuestamente les dijeron que iba a ocurrir, no ocurrió, porque ese no era el objetivo de la concentración que se hizo en la audiencia final de Miguel. Ese no era el objetivo de la caravana que salió de la Ciudad de México a apoyar a Miguel. Y entonces, pues sí, nos percatamos que la presencia de la policía se dio ahí, y no solo en ese momento, sino nos comenta la familia que previo a la audiencia del 28, la policía estatal, que pocas veces ronda la comunidad de Loxochitlán, ahora sí lo hizo, anduvo rondando la casa de Miguel, anduvo como de manera pues intimidatoria, ¿no? Como viendo a ver qué, no sé qué buscaban, no sé qué querían encontrar, ¿no? O sea, desde ese momento ya la presencia de la policía estuvo constante, y en el juzgado estuvo dando sus rondines, y pues esa fue como la característica, que en todo momento había policía. Obviamente la gente, las personas del pueblo estuvieron de lo más tranquilo, como les digo, las fotografías, los videos que se tomaron lo respaldan. Y pues nosotros como en espera, pensábamos que para ese momento él ya estaba siendo trasladado del penal de Cuicatlán a la ciudad de Huautla, pues ya como en esa idea estábamos, ¿no? Pero alrededor del mediodía Miguel se comunica vía telefónica y nos dice que a él todavía no lo habían sacado. Que sí, que ya le habían comentado que su audiencia, el director del penal le comentó que su audiencia iba a ser a las 2 de la tarde. Que pues no sé qué esperaban, pero todavía no lo sacaban. Y entonces decimos, si estaba programada la audiencia a las 2 de la tarde, ¿cómo es posible que a las 12 todavía Miguel estaba en el penal de Cuicatlán? Entonces nos empezamos a dar cuenta que en realidad una vez más nos mintieron, que una vez más utilizaron esta forma de retrasar las cosas, de dilatar, de jugar con los sentimientos de la familia, con las esperanzas de los compañeros de los presos, que finalmente, aunque sea de lejos, pensaban ver a su compañero, ¿no? A su familia. No fue así, y entonces nos dimos cuenta de que Miguel ya no iba a llegar a la audiencia y que era en vano esperar otras 2 o 3 horas a que no llegara, y fue que junto con Miguel y junto con como abogados resolvimos no esperar más y finalmente continuar con la audiencia sin la presencia de Miguel, ¿no? Y entonces se lo manifestamos al secretario de acuerdos de que Miguel todavía seguía pues ahí en el penal de Cuicatlán y que era evidente que no iba a ser excarcelado para la audiencia que supuestamente se tenía programada para las 2 de la tarde. Y decidimos iniciar con la audiencia que empezó a la 1 de la tarde, donde como defensa nosotros solicitamos el uso de la palabra pues para manifestar esta inconformidad de cómo es que el juzgado omitió solicitar la presencia de Miguel a su audiencia final, ¿no? Tuvieron 2 meses para llevar a cabo esta solicitud y le hicieron el mismo día 28 a las 10 de la mañana cuando empezaba su audiencia. Y entonces al hacer uso de la palabra manifestamos esto, de que no era posible que ellos hubieran hecho esta omisión para que Miguel no estuviera presente, ¿no? Pues de pronto al juzgado entra nuevamente la policía estatal simulando que iban como a un trámite con el Ministerio Público y ahí estuvieron como preguntándole cosas, pero en realidad estaban ahí en el interior del juzgado, toda la gente estaba afuera, como simulando que tenían ahí algo pendiente con el Ministerio Público, pero en realidad estaban ahí dentro de la audiencia tomando fotos, dando como fe de lo que podía pasar en todo momento hasta que prácticamente terminó la audiencia. Y entonces terminando de hacer uso nosotros de la palabra, manifestando todo esto que les acabo de comentar, ¿no? De que el juez, pues una vez más, siendo fiel a su trabajo, a su función de operar a favor de la familia Cepeda, decidió retrasar más la audiencia al no notificar al director que Miguel tenía que estar en su audiencia. Ya posteriormente le solicitamos al juez que, en virtud de que pues Miguel quería de alguna forma hacer valer su palabra, decir lo que él pensaba al respecto, logramos que vía telefónica él pudiera hacer un enlace al juzgado y él pudiera de alguna forma manifestar también su inconformidad porque no lo llevaron a esta audiencia final y todo lo que ha habido en torno al proceso, las irregularidades que hubo, ¿no? Y entonces, una vez que nosotros terminamos de hacer uso de la palabra, Miguel hace, bueno, él estuvo de hecho a la espera en la línea telefónica desde que inició la audiencia a la 1:00 p.m. y ya al final, cuando él le toca hacer uso de la palabra, le manifiesta al juez que estaba ahí presente en la audiencia todas estas irregularidades que ha habido en torno al proceso, la dilación, pues los actos judiciales, en concreto en su persona, y pues da como un contexto de cómo inició prácticamente este problema, porque pues en el expediente no consta que la familia Cepeda desde hacía años atrás se había hecho del poder en el Oxochitlán, que Manuel Cepeda había llegado a gobernar a través de los partidos políticos en el Oxochitlán, que compró voluntades, que compró votos, y a partir de ese momento pues el problema empieza a surgir en el Oxochitlán, porque ellos tenían la tradición de elegir a sus autoridades a mano alzada, no a través de las urnas ni de los partidos políticos. Y entonces se da ese contexto de cómo se llega al 14 de diciembre de 2014, donde ocurren los hechos que denuncian en contra de Miguel y de los presos de la Asamblea Comunitaria, ¿no? Y que los tiene ahora en la cárcel. Él da ese contexto, manifiesta todas las irregularidades que ha habido en torno al proceso, pero sobre todo reitera que él siempre peleó por estar presente en sus audiencias, porque era fundamental para él escuchar de viva voz lo que decían los testigos que lo acusan, escuchar lo que decían los policías, y entonces en todo momento él quiso estar presente, ¿no? Y entonces se inconforma también y le reitera al juez que pues él jamás por ningún motivo hubiera solicitado no estar presente en esa audiencia, y entonces se le recrimina nuevamente al juez esa omisión, y se hace evidente que fue con toda la intención para retrasar una vez más la celebración de esa audiencia. Y entonces, bueno, que todo esto ha provocado que en muchas ocasiones haya estado en estado de indefensión, ¿no? Y bueno, pues él hace uso de este derecho que tiene de poder manifestarlo, y pues bueno, ¿no? Se lleva a cabo de esa manera. Se logra que esto que él está diciendo lo puedan escuchar todas las familias, todos los compañeros, toda la gente que estaba a las afueras del juzgado, fue como pudieron escuchar lo que él estaba manifestando, ¿no? Ya después de que ocurre eso, prácticamente concluye la audiencia, y al final las familias que están ahí concentradas, escuchando lo que está pasando en la audiencia, piden hablar con el juez, piden que los escuche, nuevamente se le hace de su conocimiento de lo que originó este conflicto, de las inconsistencias que ha habido en las declaraciones de los testigos, de los denunciantes y los testigos que acusan a Miguel y a los otros presos de la asamblea. Se le manifiesta que de aproximadamente 15 presos que fueron en un principio, ya solo queda la mitad, quedan 7 presos por esos hechos, porque los otros han obtenido la libertad a través de amparos, a través de apelaciones, donde ya hay sentencias que cuestionan las declaraciones de Elisa Cepeda, de Manuel Cepeda y de todos sus testigos. Hay resoluciones que dicen que esas declaraciones son inconsistentes, son contradictorias y hacen acusaciones genéricas. Y por eso no se puede determinar la participación específica de cada una de las personas que supuestamente intervinieron en los hechos donde perdió la vida Manuel Cepeda Lagunas y donde fue lesionado nada Elisa Cepeda Lagunas. Esas resoluciones ponen en duda que los hechos hayan ocurrido como dicen los denunciantes que ocurrieron, y por esa simple razón los han dejado en libertad. Eso se le expone al juez pues en esa breve reunión que se tiene ahí con él, pero sobre todo al preguntársele al juez Juan León Montiel que cuándo estaría lista la sentencia de Miguel, él públicamente, y lo tenemos grabado, se comprometió a sacar esa sentencia en un lapso de 15 días. obviamente pues nosotros entendemos que son 15 días hábiles, sin contar sábados, ni domingos, ni días festivos, y entonces él dijo, en 15 días esa sentencia sale. Nosotros pensábamos que esa sentencia podría salir en el primer mes o ya exagerando en el segundo, pero él públicamente dijo, en 15 días esa sentencia está. Y entonces de pronto nosotros decimos, pues qué bueno, y estamos a la espera de que efectivamente, haciendo valer su palabra y respetando su propia palabra, esa sentencia esté prácticamente en esos 15 días. Pues eso es básicamente lo que ocurre en la audiencia final, y ya cuando estábamos firmando la audiencia que había ocurrido, momentos antes había llegado el oficio de la policía estatal justificando o dando el motivo por el cual no habían sacado a Miguel. Y ahí una vez después de que le pedimos al secretario de Acuerdos, Jesús Reinaldo Cansejo, que nos permitiera ver qué decían los policías como pretexto para no haber presentado a Miguel, y ahí nos enteramos que la policía estatal señala que a ellos les informaron, o sea, no les constaba de manera directa, les informaron que en el juzgado había gente violenta que amenazaba con bloqueos, carreteros y movilizaciones si no se liberaba a Miguel. Y por ese motivo, de oídas, porque les dijeron otros policías, de manera unilateral, sin constatar que dicha información haya sido cierta, decidieron no presentar. Y esa es la razón, y ellos prácticamente justifican que por razones de seguridad no presentaron a Miguel, porque la gente que estaba pacífica, que estaba expresándose después de casi 3 años que no se expresaba públicamente, ellos dicen que esa gente amenazaba con bloqueos, con liberar a Miguel, cosa que no es cierto, los audios, las fotografías, todo lo respalda. Pues fue como prácticamente lo que pudimos observar, ¿no? Y lo que podemos decir nosotros también, porque estuvimos ahí como abogados, porque formamos parte de esa caravana, de esa movilización, podemos decir que eso es totalmente falso, que la gente que nos dimos cita el 28 de septiembre en la audiencia final de Miguel Peralta no somos porros, somos abogados, somos familiares, somos compañeros de la escuela de Miguel, personas de la comunidad que decidieron solidarizarse y estar presentes. Los propios estatales en todo momento se cercioraron de que la gente estuvo siempre de forma pacífica, estuvieron tranquilos. Los más interesados en que se llevara a cabo esa audiencia éramos nosotros. Ahí la señora Elisa Cepeda, el señor Manuel, no tenían nada que hacer en esa audiencia porque no estaban citados para esa fecha, ¿no? Entonces, a quienes les interesaba que esa audiencia se llevara a cabo es a nosotros. No queríamos por nada impedirla, no queríamos liberar a Miguel porque sabemos que lo vamos a liberar, pero por los cauces legales a los que nos hemos sujetado en todo tiempo, respetando las formalidades, respetando la legislación del Estado. Y entonces, sí lo vamos a sacar, pero lo vamos a sacar jurídicamente. Y entonces no íbamos a liberarlo, ni íbamos a bloquear absolutamente nada, y pues con el pleno interés de que Miguel salga, pero por las vías legales, ¿no? Entonces, nos llama la atención cómo es que nos enteramos que la ofendida en esa causa penal, Elisa Cepeda Lagunas, quien se ostenta como presidenta municipal y diputada electa por Morena, llame desde esa posición de poder, incida ante el juzgado que quiere sentencias condenatorias, que se inconforma porque han sido liberados las personas que ella acusó y que no les han notificado esas liberaciones. Totalmente falso. Cada sentencia de libertad obtenida por los presos son a los primeros que se les notifica. A ellos sí se les notifica de manera inmediata, cuando se trata de resoluciones que los afecten sus derechos. Pero cuando se trata de resoluciones que nos benefician a nosotros, pues obviamente hacen todo lo imposible por dilatar esas notificaciones, ¿no? Entonces, sí nos llama la atención eso, que una funcionaria pública llame desde su posición de funcionaria como presidente y como diputada electa, que es una doble función, al estilo de Manuel Velasco de Chiapas, que diga que quiere sentencias condenatorias. Entonces, ella sí está motivando al juez desde esa posición, pues para que el juez, fiel a su forma, falle a favor de Elisa Cepeda. Nosotros creemos que tenemos la razón, tenemos la ley de nuestro lado, porque a pesar de que ellos tenían todo, ellos fabricaron la acusación, ellos tienen al ministerio Ministerio Público de su lado, tienen al juez de su lado. A pesar de eso, nosotros tenemos la razón. Y lo estamos acreditando con las resoluciones que analizan las declaraciones de Alicia y de sus testigos, donde dice que no son creíbles. Y por eso se obtienen las libertades. Por eso, porque el juez se le está desmoronando esa acusación al Ministerio Público. Y entonces se ven obligados a tener que decretar las libertades, porque las acusaciones son insostenibles. Por eso salen los presos. No porque nosotros estemos comprando al juez. Nosotros no tenemos dinero para comprar al juez, para comprar al Ministerio Público, para comprar al secretario de acuerdos, para comprar al actuario. Nosotros no tenemos ese dinero, como sí lo tiene la familia Cepeda, Elisa Cepeda, Manuel Cepeda, que son los más interesados en comprar autoridades. Nosotros no. Nuestra arma es la razón. Y entonces con la razón los estamos venciendo en su propio terreno. Y las libertades que se han conseguido y la libertad de Miguel Peralta Betanzos se la vamos a arrancar porque les estamos destruyendo su falsa acusación. Y la razón nos la están dando las autoridades superiores, salas penales, juzgados de distrito, tribunales de amparo. Finalmente, esa es nuestra arma, la razón. Y es así como hemos obtenido las libertades. Pues básicamente, eso es lo que ocurrió en la audiencia final que se llevó a cabo el 28 de septiembre respecto al proceso de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos. Muchas gracias por todo y estamos a la orden por lo que se necesite. Bueno, pues muchas gracias a ustedes.